El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el señor Dalmiro Videla, que es secretario de prensa de UCORSI, la Unión Cordobesa para Ciegos, de Ciegos. Están organizando para los días 11 y 13 de octubre las novenas jornadas de inclusión y difusión del uso de bastón verde y blanco. Y queremos que nos cuente, bueno, cuál es el trabajo que están haciendo, por supuesto, para el Día Internacional del Bastón Blanco y cuáles son los usos. ¿Cómo le va, Dalmiro? ¿Cómo está? ¿Qué tal? El saludo cordial para toda la audiencia. Y bueno, y primeramente, felicitaciones por el programa y por el eje central de todo esto, que es difundir todo este tipo de cosas vinculadas, ligadas directamente a la discapacidad. Cuando yo digo ligadas, porque es una situación donde yo hablo de ligado en el sentido que yo también soy ciego, entonces doblemente agradecido y satisfecho, sí, por el compromiso de ustedes con él. Cuéntenos qué es el Día Internacional del Bastón Blanco, ¿por qué se conmemora ese día? Hay diversas versiones sobre la creación del bastón blanco. Viene, muchos dicen que es un gesto que tuvo una mujer después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vio que todos los ciegos eran guiados por medio de una piola o de una soga, uh-huh, a donde la persona que veía iba adelante y el resto de los ciegos iban tomados de esa soga, iban siendo guiados. Se dice que una empresaria mujer vio y pensó, ¿por qué en vez de guiarse así, no guiarse con un palo? Y después se le puso el color y bueno. Pero en realidad, en este caso puntual, la novena jornada de inclusión de uso del bastón blanco y del bastón verde es debido a que el bastón verde es utilizado por personas de baja visión que por alguna razón por ahí tienen mayor o menor visión, gente con problemas de glaucoma, en distintos problemas de los ojos, de retinosis pigmentaria, bueno, y que a lo mejor debido a la iluminación o al estado nervioso emocional de la persona tienen más o menos visión. No es en vano que el nombre de que me puse ciego de rabia, me di una bronca que me quedé ciego de bronca, sí. Es real, ese refrán es real en algunas personas con problemas visuales. ¿Qué pasa? Que por ahí usted va y se encuentra con una persona que a lo mejor en la calle estuvo viendo un celular o viendo el cartel de Argentina. Resulta que cuando usted lo ve que entra adentro, anda con un bastón y anda como si no viera. Entonces, alguien que no esté informado, que no conozca la problemática, ¿qué va a decir? Este es un charlatán, lo ve allá afuera, mirando el número de su puerta, y lo veo acá adentro que anda con un bastón, ¿sí? Claro. Entonces por eso se para identifica. Que esto no suceda, uh-huh, se creó, a través de una ley nacional, el bastón verde. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que en determinados momentos pueden tener mejor visión y en algunos momentos no. La novena jornada consta de esto, de que varias instituciones vinculadas a la problemática visual, oficiales y privadas, como en el caso privado el Colegio de Ópticos, por ejemplo, claro, difundimos durante tres días, una carta que se instala durante tres días, desde el día 11 hasta el día 13. Entonces, difundimos, vamos a tener en los distintos stands artículos que produce la gente que va, por ejemplo, en lo que en el caso de UCORSI, a los talleres de UCORSI, que no son talleres de producción, son talleres de capacitación con salida laboral para que ellos puedan tener su propio microemprendimiento, como por ejemplo la persona que trabaja en cuero, que o lo que es marroquinería, talabartería. Qué bueno. O sea, todo lo que es las cosas del campo, como rienda y sí, todo sí, eso. Y todo lo que es a cartera, cinto, todo ese tipo de cosas. Y la hilandería artesanal, que es la gente que va a aprender a tejer con dos agujas, al crochet con una aguja, macramé, bastidores, telares. Entonces hacen toda una hilandería artesanal. Después está todo lo que es lo de informática, a donde las personas con problemas visuales, a través de los programas de voz, aprenden a todo esto que es el todo lo que sería Word, Excel, todo lo que sería las páginas, o sea, todo lo que sería internet, como Facebook, sí. Y todo eso, ¿verdad? Diversas. Entonces, un poco lo que apunta a la jornada de inclusión, ¿por qué de inclusión? O sea, es de inclusión y de protagonismo, porque no solo estamos incluidos, sino que podemos somos nuestros propios protagonistas de la cosa, ¿eh? Toda la carta, iba a haber un ciego que está trabajando con una máquina para internet, Facebook, etcétera. Sí. Y iba a haber la persona que está tejiendo y así los distintos talleres. Por eso es que son jornadas de inclusión, de uso del bastón verde y del bastón blanco, pero a su vez también todo lo que es la inclusión de nuevo en el sistema social, aquella persona que por X causa quedó ciega, ya sea por diabetes, por glaucoma, por accidente, que son la mayoría de los casos en que están quedando ciega la gente en este momento. Yo soy ciego de nacimiento, sí. Pero a nuestra organización llegan muchas personas que quedan por estas patologías que quedan ciegas. ¿Cuánta gente entonces pasa por la UCORSI? ¿Cuánta gente va a los talleres? ¿Cuánta gente son los que están trabajando ahí en Córdoba? Yo le cuento, esta ONG, por un lado, al ser una enseñanza tan personalizada, en los cursos no puede haber más de 8, como mucho, 10 personas, ¿verdad? Claro. Porque como se le tiene que ir a hacer uno por uno, sí. No son grupos muy masivos. Sí. Por otro lado, lo que a nosotros más nos interesa es que la persona se rehabilite, que después se inserte en la sociedad. Sí. Si a la persona le gusta estar en la institución, estar en los talleres terapéuticos, como por ejemplo el taller de canto y eso, es para ir la visita guiada y eso, bienvenido sea. Pero si esa persona se reinserta en la sociedad y sigue una vida sin una vinculación institucional, no hay ningún problema. O sea, no queremos generar un gueto nosotros, claro, ¿verdad? Claro, sino que esto sirva como una base, una plataforma de lanzamiento para después seguir interactuando con la sociedad normalmente. Exacto. Entonces, por ahí, cuando nos preguntan cuántos son, cuántos hay, en realidad el número no nos dice nada. Lo que sí nos dice es la satisfacción de la cantidad de gente que pasa, que sin ningún lugar a dudas son más de 250 personas por año. Claro. Reinsertar. Lo importante es que la persona como individuo se vaya satisfecha. Y si tiene que volver a hacer todo el ciclo de los distintos cursos, porque en realidad por la suma de 100 pesos la persona puede ir a todos los cursos, lo vuelve a hacer un año, dos años, hasta que esta persona se haya bien afianzada en el uso del bastón, en el uso de su vida privada, de cómo prepararse, porque aunque parezca insignificante, pero es una realidad muy dura, aunque esta persona haya vivido esta situación, pero tiene que salir por lo menos sabiéndose hacer un bife si está sola, un plato de arroz, de fideos, o sea, totalmente rehabilitada, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Perfecto, entonces será a partir del próximo miércoles, es decir, el próximo miércoles sería 11 en la plazoleta del Fundador. Exacto, jueves 12 y viernes 13. Uh-huh. Es importante resaltar esto, de que nuestra organización se sostiene con la ayuda de las empresas y con el ciudadano común, con el ciudadano que a lo mejor done 2 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos, ¿sí? O sea, nosotros ayuda oficial no tenemos, es una institución a donde quienes conducen y guían a la institución somos o personas ciegas o personas de baja visión. El estatuto prevé de que los cargos principales los tienen que ejercer la presidencia, la secretaría general, la tesorería, lo tienen que ejercer personas o ciega o de baja visión. Claro. Por una cuestión de demostrar de que somos, nos hacemos cargo de nuestros errores y de nuestros aciertos y de nuestros desaciertos, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Y se trabaja para ayudar a todos los demás, a toda la gente que está en la comisión con ustedes. Esa es la idea. Le agradecemos mucho. Es muy buena. Claro. Muy muy acertada la pregunta, un minutito más, sí. Si me permite, muy acertada la pregunta suya, porque yo lo que me olvidé de resaltar es que nuestros cursos son inclusivos. Sí, sí. Lo que le dije recién, nosotros no queremos hacer un gueto, por ahí quiere venir la hija, la nuera, la suegra, no, porque yo creo que no, nadie tiene que cargar con la suegra hasta un curso, pero esta es broma, o el vecino, sí, sí. Es inclusivo, no es requisito ser ciego ni de baja visión. El único requisito es querer ser parte en el por decir de alguna manera en el mundo de los ciegos y insertarse, acompañarnos y listo. Si alguien de visión normal quiere aprender todos estos oficios, no hay ningún problema en que así sea. ¿Cómo se llega a Ucorsi? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? No lo entiendo, ¿cómo? ¿Cómo se puede contactar la gente que nos esté escuchando o alguien que esté escuchando y que esté interesado en el curso? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? Está muy, muy, muy buena la pregunta. Nosotros tenemos alguna página ahí, pero lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico, que es UCORSI, sí. Que quiere decir Unión Cordobesa para Ciegos, sí. @hotmail.com.ar Perfecto. .com.ar Perfecto. Y los teléfonos 0351-488-1253. Perfecto. Dalmiro Videla, le agradecemos mucho. Una historia muy apasionante, una historia de su vida también, ¿no? De cómo trabajar y cómo tratar de insertarse en la sociedad y tratar de hacer cosas útiles también para la gente que lo rodea, ¿no? Que eso es muy importante. Y además, por supuesto, muy, muy, muy claros los conceptos. Le deseamos mucha suerte en estas nuevas jornadas que van a realizar entre el 11 y el 13 de octubre y, por supuesto, para el 15 de octubre, que es el Día Internacional del Bastón Blanco. Gracias por interesarse, por interiorizarse de también de las otras provincias, que eso es lo bueno, eso es lo lindo. Y a la vez yo dejé este número para ponerlo a disposición. Por ahí vienen gente de otras provincias, de Buenos Aires, de las otras provincias que nos escuchan, que por ahí dicen, pucha, estamos de paseo, pero no conocemos nada. Estamos a disposición. Claro, están invitados. Claro, para estar comunicado, no saben a dónde ir, no saben cómo buscar algo. Uh-huh. Nuestros teléfonos están dispuestos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche para cualquier necesidad de cualquier índole, ¿verdad? Por quiera Dios nunca suceda, pero por ahí, qué sé yo, un robo, perdieron el dinero, perdieron los documentos, para lo que fuera, ¿sí? Uh-huh.